La hermana República de Yucatán. Decimos esto a veces en broma, pero sí existió. Y dos veces. ¿Cómo fue aquello? La primera república fue constituida cuando la Intendencia de Yucatán obtuvo su independencia de España en 1823. Aunque es necesario aclarar que el Nuevo México Independiente aceptó su anexión como un estado más de la nueva federación. Su condición republicana prevaleció hasta 1835, cuando el nuevo gobierno centralista de Anastasio Bustamante convirtió a la península yucateca en una provincia más. Hasta aquí, la primera república de Yucatán. Una gran cantidad de pobladores yucatecos no aceptó tal imposición. Y conspiraron hasta que, en 1840, los inconformes, apoyados por los mayas, tomaron por las armas la ciudad de Valladolid y manifestaron su deseo independentista. Lo que cristalizó al año siguiente, cuando su nueva constitución política declaró la Segunda y Soberana República de Yucatán. Cabe destacar el avanzado contenido de su Carta Magna, pues incluía el derecho a las garantías individuales, la libertad religiosa y el recurso de amparo, mucho antes que las leyes de reforma. Pero su vida independiente estuvo plagada de problemas internos y externos. El principal conflicto interior fue la insurrección indígena que hoy denominamos Guerra de Castas. Las etnias mayas, cansadas de tantos abusos, iniciaron una guerra civil contra los blancos el 30 de julio de 1847. Los indígenas tenían la experiencia y las armas de cuando apoyaron al movimiento separatista yucateco y un enojo de siglos. Los rebeldes eran muchos y en cada ciudad que tomaban arrasaban con toda la población blanca. En un año desestabilizaron la nueva república a tal grado que el gobernador en turno tuvo que declarar en 1848 la anexión a México a cambio de apoyo militar. El gobierno mexicano envió suficientes recursos como para reducir significativamente el problema. Y aunque los conflictos con los grupos mayas se prolongaron intermitentemente hasta 1937, Yucatán no volvió a pretender su independencia de México.